emoción, una mujer rebelde sin miedo a la pasión. Encontramos redención, Janis, aunque te fuiste, te sentías sigue aquí, eres nuestra musa eterna, siempre en mí. Janis, tu voz sigue vibrando. En cada canción, en cada nota, eres la voz de sobre el polvo y el viento. Con tus blues y tus soul nos diste el aliento. Tu libertad en el escenario, un destello sin final, una estrella fugaz en el firmamento musical. Eres la reina del blues que nunca se olvidará. En cada corazón roto tu música brillará. Alma libre, en cada canción, Janis, tu legado es nuestra revolución. Hoy celebramos tu vida, tu arte y tu pasión. En cada corazón roto, tu música brillará. En cada alma libre, en cada canción. En cada canción. Oh.